tiene forma de ti el vacío que hay en mí. Tienen tu parecer mis deseos, mi suspirar. Tienen tu tonalidad, tu color, tu olor y tu verdad. Tiene forma de ti el vacío que hay en mí. Tienen tu parecer mis deseos, mi suspirar. Tienen tu tonalidad, tu color, tu olor y tu verdad. Déjame tocarte para reposar. Déjame mirarte una vez más. No quiero divagar, no quiero ya buscar lo que tu presencia y tu poder me pueden dar. No quiero divagar, no quiero ya buscar lo que tu presencia y tu poder me pueden dar. Pudo cambiar el hastío y la soledad. Nadie pudo llenar de sentido mi caminar. Solo en ti pude encontrar la razón de ser y de cantar. Déjame tocarte para reposar. Déjame mirarte una vez más. No quiero divagar, no quiero ya buscar lo que tu presencia y tu poder me pueden dar. No quiero divagar, no quiero ya buscar lo que tu presencia y tu poder me pueden dar. No quiero divagar, no quiero ya buscar lo que tu presencia y tu poder me pueden dar. Tiene forma de ti el vacío que hay en mí.